nuestro amor. Me dicen el llorón, por quererte tanto se me ha roto el corazón. Y lloro como un niño sin razón, por culpa de su amor. Le dicen el llorón. Dicen que los hombres nunca tienen que llorar, cuando te han pagado mal. Por esa gata me han puesto el llorón, llorón. Por esa ingrata me gritan llorón, llorón. No como ya ni duermo, ando flaco, medio enfermo, porque como un rayo se marchó. Como un rayo me dejó. No como ya ni duermo, ya ni duermo.